Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un placer saludarles desde la sala de cultos del dormitorio número 1. Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta producción. Y vamos de lleno a la lección número 1, la influencia del materialismo. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 en adelante. Acompáñenme, por favor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y que después de esto se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Bienvenidos. Gracias por seguir con nosotros. Se encuentran también compañeros de la universidad aquí y me gustaría que se presenten. Vamos a comenzar por mi lado derecho. Mi nombre es Eduardo Carpintero, soy originario de Montemorelos y estudio el segundo año de la carrera de teología. Gracias por la invitación. Mi nombre es Brian Cedillo Novelo, estudio segundo año de teología y soy de Mérida, Yucatán. Gracias. Hola, mi nombre es Merari Mesa, estudio la carrera de medicina y soy del bello estado de Chiapas. Bien, pues, ¿qué les parece si oramos para comenzar con este repaso de la lección? Claro. Amante Padre que estás en el cielo, rogamos, Señor, tu presencia con nosotros y entendimiento para nuestros corazones en este mensaje que tienes preparado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué les parece si entramos de lleno en materia de estudio? Romanos 12:2 es el versículo en el que vamos a centrar el repaso de esta lección de Escuela Sabática y me gustaría, en la medida de lo posible, si lo puedes leer, Eduardo, por favor. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Eduardo. Me gustaría que dividiéramos este versículo en varias partes. Y yo creo que la primera, y en relación al tema de esta semana, la influencia del materialismo, sería conformar a este mundo. ¿Qué significa no os conforméis a este mundo? Podríamos decir, bueno, así lo entiendo yo, que es perder de vista nuestro objetivo principal. Como cristianos, pues seguimos y creemos en Cristo y sabemos que queremos ir a la Canaán celestial, pero en medio se genera una barrera de este mundo y entonces solemos preferir quedarnos en esta barrera y no visualizar lo que Dios nos ofrece más allá. Entonces nos conformamos con esta barrera y no proseguimos. Okay. Así lo puedo entender. Merari. Claro, yo estoy de acuerdo con Brian. Creo que conformarse a este mundo podemos interpretarlo también. Llenarnos con las cosas que tenemos, acostumbrarnos a ellas, llegar a una zona de confort y no ver más allá. O sea, no pensar en Dios y en eso, sino en nuestra propia comodidad. Ok, ¿qué es el materialismo ahora? El materialismo, bueno, yo siento que es el amor a lo material, como dice la palabra. Bueno, si hablamos un poquito más de conceptos o definiciones, es una doctrina que te enseña o te orilla a preferir las cosas, como dice el nombre, materiales o físicas. Llevándolo al contexto espiritual o al contexto del cristiano sería permitir que esas interfieran tu visión de las realidades espirituales. Tú como cristiano tienes que vivir ciertas cosas espirituales, pues como la oración, el estudio de la palabra, el cantar, la adoración, todo ese tipo de cosas o elementos, ¿verdad? Pero el materialismo interfiere, te quita tiempo de esto y entonces te desvías. ¿Es malo tener posesiones en este mundo? Yo creo que no. Todas las personas pues anhelan tener algo, pero a mí me parece que no es algo que pueda impedir nuestra relación con Dios. Sí, yo siento que muchas veces la riqueza, el dinero es una bendición de Dios. Dios nos da muchas bendiciones de muchas formas y el dinero es una de ellas. Claro que nosotros decidimos qué hacemos, qué uso damos con las bendiciones que Dios nos da. ¿Hay algo de malo en ser rico? Aquí yo te interrumpo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron ricas y fueron bendecidas por Dios. Está Abraham, Está Jacob, que llegó a ganar 100 veces por cada uno de los corderos que tenía después de ponerse en regla con Dios. Está Job, muchos nombres, ¿no? Pero la cuestión estuvo en que ellos se mantuvieron fieles y no permitieron que esto interfiriera en su relación con Dios. Marcos 8:36, justamente la lección lo menciona, dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Prácticamente está diciendo, no te está diciendo que está mal, sino que sé sabio en que no por ganar todo este dinero o todas las posesiones vayas a perder tu alma, que es lo que realmente importa. Entonces, para ponerlo en el contexto, esta lección va a darnos la vía para el resto de las lecciones de este trimestre. ¿Como cristianos podemos caer en materialismo y debiésemos de medir entonces el costo que podría llevar hacia nuestra salvación el hecho del uso de las bendiciones que Dios nos da? ¿Sí? ¿Vamos por ahí más o menos? Sí. Bien, quiero hacerles otra pregunta más. ¿En qué momento como cristianos podemos caer en el materialismo? Pues, te interrumpo otra vez. La cuestión está en qué estamos permitiendo que entre a nosotros. Porque el marketing, toda la publicidad que hay alrededor nuestra, pues es lo que nos está bombardeando y nos está jalando, ¿no? Hoy tú prendes la televisión, tú prendes el internet, tu celular mismo, las redes sociales, y lo primero que ves es marketing. Y luego con imágenes que ahorita, llamativas, la sensualidad, todo eso, que a los hombres o a las mujeres los llama prácticamente. Y entonces tú vas y caes, te visualizas como esa persona y qué sentirías si tú lo tienes. Entonces el marketing te jala. Entonces una de las principales cosas sería cuidar lo que nosotros estamos permitiendo que entre. Hay que tener mucho cuidado en no dejar que las bendiciones de Dios nos hagan perder la vista de Dios. O sea, muchas veces Dios nos da las bendiciones, pero por el mal uso que le damos, simplemente perdemos de vista a Dios, que es quien nos las está dando. Bien, quiero ponerles un ejemplo. Una mujer que se llamó María Asunta, a los 94 años, heredó 13.2 millones de dólares a su gato. Pregunto entonces, ¿qué estamos haciendo con las bendiciones de Dios? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo todo aquello que Dios nos ha otorgado? Por eso es importante el ejemplo que nos habías puesto. ¿De qué sirve tener todo si al final vamos a perder nuestra alma, nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos yendo como cristianos? ¿Hacia dónde estamos yendo? No solo como cristianos, sino como seres humanos. Como lo mencionaba hace un momento Brian, nos hemos dado cuenta que prácticamente todo nuestro mundo gira alrededor de marcas, alrededor de posesiones, alrededor de quién tiene más, quién tiene menos. Y muchas veces eso fija tu estatus social. Y vuelvo a la pregunta, como cristianos, ¿en qué momento podemos caer en esto? Cuando dejamos de ver a las personas con amor, con el amor de Dios, y las comenzamos a ver por sus posesiones. Si las tratas mejor porque tienen más posesiones, o si las tratas peor porque tienen menos posesiones. Es, en mi opinión, ahí. Sí, una de las estrategias de Satanás es que nuestra vista esté enfocada en cosas materiales, en querer más. Entonces, olvidamos a un lado a Cristo y buscamos el tener más. Yo creo que no está mal forjarse metas elevadas, pero sin perder la visión de Cristo. Cristo es lo principal. Entonces, podríamos decir que tenemos que tener bien claro nuestro objetivo, para qué queremos estas cosas. Eclesiastés, otro pasaje que viene especificado en la lección que estamos estudiando esta semana, dice en el capítulo 5, versículo 9 y 10, voy a leer las primeras dos frases, dice: además, el provecho de la tierra es para todos. Lo que puedo sacar es lo que tú quieres hacer, que no sea beneficio personal, sino que beneficia a otros. Y versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nuestro amor debe ser a Dios y al prójimo. Si nosotros amamos y buscamos el dinero, entonces pues nos estamos limitando las bendiciones y nos vamos a perder. Lucas 12, 15 al 21 nos habla acerca de un hombre que quiso hacer más grandes sus graneros, ¿no? Quiso hacer más grande en dónde guardar sus posesiones. Y entonces al final de esta parábola se le dice: hombre necio, no sabes que vienen a, a pedir tu vida. Y muchas veces la estrategia del mundo, la estrategia de Satanás, es hacernos creer que nuestra felicidad se basa en que no podemos estar satisfechos, no podemos estar felices hasta que no poseamos cierto producto o cierta cosa que nos están vendiendo, cierta posesión. ¿En qué momento tenemos que balancear entonces el hecho de ser algo o ser alguien y el hecho de llegar al cielo? A mí me genera, a la par de esa pregunta, me genera lo mismo, porque, y tengo la misma duda, porque por mucho tiempo te dicen, está la anécdota de aquel pueblo que se la pasa orando por lluvia, porque viene una sequía y quiere lluvia para que haya cosecha. Y entonces, pues un niñito sale de orar y es el único que lleva sombrilla. Y entonces te enfocan la fe, ¿no? Tú oras para pedir esa bendición y mucha bendición, pero ve con fe. Pero entonces, ¿en qué momento se va a convertir en ambición o vanidad, ¿no? Como tú mencionas, ¿qué es esa línea delgada? Y yo creo que pues todo está en la actitud que como humanos o cristianos vayamos a tener con respecto a las posesiones o al materialismo, la actitud. Sí, esa es una realidad. Merari. Sí, hace rato tú comentabas que en ocasiones, o yo lo relaciono de esta forma, nuestra sociedad nos ha formado y nos pone etiquetas. Entre más tienes, eres mejor. Entre más posesiones tienes, mejor te tratan. Eres más importante incluso. Entonces, no caer en ese tipo de cosas, en ese tipo de engaños. Bien. Siempre, yo recuerdo que desde muy chico escuchas en las predicaciones, en los sermones, una frase de una autora, Elena de White, que dice que nosotros no debemos de ser ni los primeros en la moda o en tener algo, pero tampoco debiésemos ser los últimos, ¿no? Y en eso quiero que pensemos para ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa. En esta parte me gustaría que usted también en su casa pudiese reflexionar. Y al regresar me gustaría que contestáramos una pregunta. Usted también hágaselo ahí en donde nos está viendo. ¿Cómo influye nuestra actitud hacia las posesiones sobre nuestra identidad como cristianos? De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por continuar con nosotros. Quedó una pregunta en el aire. ¿Cómo influye nuestra actitud hacia las posesiones sobre nuestra identidad como cristianos? Bueno, yo pienso que cuando el amor a las posesiones sobrepasa el amor a Dios, ahí hay un problema. Bien, Merari. Buscar nuestra, yo siempre enfatizo esto y vuelvo a lo mismo. Buscar nuestra comodidad, no pensar en otras personas y malgastar de alguna manera, no invertir en cosas o canalizar lo que nosotros tenemos para ayudar a otras personas, creo que podría ser negligente en esa parte. Bien. Cuando nos quita recursos, cualquiera que sea el recurso humano, financiero, monetario, lo que sea, en vez de dedicarlo a la obra del Señor. Es decir, entonces, que todo cuanto tengo y todo cuanto poseo, tengo que meterlo directamente a la iglesia, si no es malo. No. Recuerda que dice Salmos, todo lo que respira alaba al Señor. Entonces, todo lo que tenga el que respira al Señor, debe alabar al Señor. lo incluyen en todo. No quiere decir que todo lo vas a meter como ofrenda a la iglesia, porque si no, ¿dónde queda tu familia? Dios mismo dijo en Marcos 12, 30 y 31, amarás al Señor tu Dios, luego dice, te amarás a ti mismo como a tu prójimo. Entonces, ese dinero o ese recurso que tú tienes... Al revés, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la misma, es un triángulo amoroso. Mira, yo lo veo así, es un triángulo amoroso. Está Dios, estás tú y está tu prójimo. Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Bien. Entonces, si tú cumples esta parte y tu prójimo lo hace, se cumple el triángulo amoroso. Bien. Entonces, lo que queremos... enfatizar aquí es que tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Lo que hagamos con los recursos, siempre y cuando sean bien utilizados, tiene que gastarse o invertirse en algo que sea de provecho, tal vez para nosotros, para nuestras familias y para otros, ¿sí? Quiero hacerles otra pregunta bien especial. ¿Cuál es el pecado original? Sabemos que el pecado se originó en el cielo, pero ¿cuál es el pecado original? ¿Codicia? ¿Ambición posiblemente? ¿Orgullo? ¿Orgullo? ¿Qué les parece si leemos Ezequiel 28, 17? Si lo puedes leer, Brian, por favor. Sí. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bien, ahora les pregunto de nuevo, ¿cuál es el pecado original? El orgullo. ¿Orgullo? Yo creo que en el momento en el que Lucifer, al ser puesto, dice aquí, como lucero de la mañana, como algo, yo creo que de los ángeles, el más... el que estaba por encima de los demás y creerse más de lo que realmente era, perdió piso. Fue donde cometió el error. ¿Y no nos pasa eso a nosotros como seres humanos muchas veces? Pues generalmente hacemos o cometemos ese error, querer ser más de lo que deberíamos o ponernos en posiciones, colocarnos en una posición de quiero ser más y van a gloriarnos, o sea, olvidar, darle la gloria a Dios con nuestros actos, con todo lo que hacemos y pensar solo en nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué sale todo esto a contexto? Quiero leerles una declaración que hace la lección en esta semana que dice lo siguiente: el amor al dinero puede alentar el exceso de confianza y una actitud grandilocuente de ensimismamiento y de presunción. Y a esto nosotros en términos generales o en términos más comprensibles podemos llamarlo como narcisismo, ¿no? Sí. Que es los rasgos de fascinación desmesurada de uno mismo, amor propio, vanidad. Y es más o menos lo que está definiendo Ezequiel, que fue el error que cometió Satanás en ese momento. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia entre el exceso o la vanidad que podemos caer como seres humanos y realmente cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo? Porque es uno de los llamados que tenemos como cristianos. Yo creo que cuando tú conviertes a un objeto o tú mismo te conviertes en tu Dios, es cuando no está correcto. Cuando tú llegas a verte tanto al espejo, verte que tú mismo dices, soy la criatura más hermosa creada, pues ahí hay un problema. Me iría un poquito más allá. Me iría con que se corte mi dependencia de Dios. Cuando yo llegue a depender de ese objeto, de esa situación o de cualquier cosa, en vez de recurrir a Dios, entonces ya estoy mal. Bien, porque hay otro ejemplo, Nabucodonosor mismo. Así es. Él dijo, bueno, todo esto lo hice yo, es producto de mis manos, es producto de mi esfuerzo. Diciendo, dependo de mí mismo. Dependo de mí mismo. Se llenó de arrogancia. Exactamente. Y entonces, cuando nosotros nos materializamos, no cometemos ese mismo error. Voy a lo siguiente, el hecho de tener un coche que si bien cumple las funciones de transporte, etcétera, etcétera, pero decidimos invertir más de lo necesario en un vehículo o más de lo necesario en equipos tecnológicos, no comenzamos a mirar de una forma diferente a quien no tiene esos mismos recursos que poseemos nosotros? Lo ves hacia abajo, a esas personas normalmente. Creo que, desgraciadamente, en el siglo XXI es el siglo del consumismo. Mientras tienes, y quien más tiene, pues es más importante. ¿No? Ajá. Y yo creo que ese es otro de los peligros en los que podemos incurrir, porque si bien es el siglo del consumismo porque unos consumen y consumen, también es el siglo del consumismo porque otros están con su mismo par de zapatos, con su mismo par de pantalones. Y entonces vemos esta diferencia muy polarizada, sí, en relación a la economía. Y me surge una pregunta al respecto de esto. ¿Estamos realmente compartiendo las bendiciones que Dios nos da con otros, o bien estamos administrando de manera adecuada lo que tenemos? Porque puede que no tengamos mucho, pero tampoco tenemos muy poco. Entonces, ¿estamos administrándolo de manera adecuada y lo estamos invirtiendo en los puntos donde debiésemos hacerlo? ¿Pregunta retórica? ¿Tenemos que contestar? No, es para analizarlo. Dicen que somos lo que comemos, o que somos lo que vestimos, o que somos lo que portamos. ¿Esa es una realidad en la vida del cristiano? Y esta sí es para responder. ¿O debiese ser una realidad en la vida del cristiano? Pues si porto mi Biblia, debo ser un creyente de Dios porque la porto, ¿no? O sea que mi Biblia, si es más cara que la tuya, soy mejor cristiano. No, me dije Biblia, no dije mi Biblia de piel. a eso voy. Tú decías que yo soy lo que consumo, yo soy lo que compro. Si yo lo que consumo en la mañana es mi Biblia, entonces yo como cristiano debo ser tal cosa, ¿no? Entonces, si yo en la mañana lo primero que hago es prender mi celular y empezar a ver mis redes sociales o cosas así, cuántos likes tengo en Instagram o algo así, entonces, ¿quién soy, no? ¿Soy un personaje ficticio o soy un hijo de Dios? Entonces, cada quien va definiendo quién es en realidad. Desgraciadamente, muchas personas han hecho su fama gracias a videos que suben cada cierto tiempo, cuando algunos videos pues no son los más adecuados, pero a cada 15 días, cada semana suben un video, y todo eso lo que hace es alimentar el ego de esa persona, y muchas personas así, pues lo que hacen es que se vuelven arrogantes, y que todas las personas que los admiran ya luego no pueden acercarse a ellos porque no quieren. Nosotros mismos los volvemos así. Pero ¿qué actitud nosotros debemos tomar ante esto, ¿no? Porque ya dijimos la actitud con respecto a materialismo y ese, pero ¿qué actitud verdadera nosotros debemos tener? Porque ya tomamos lo ideal, el idealismo, ¿no? La ideología. Pero ¿cuál hoy en día nosotros debemos hacer hoy? Bien, esa es una excelente pregunta. Y quiero que vayamos, por favor, a Juan 15:5. Lo voy a leer yo, si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. También usted en casa, si puede buscarlo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es una conexión segura y directa con el cielo. La pregunta es, ¿en qué momento las posesiones materiales, las bendiciones de Dios comienzan a separarnos de ese camino directo que es la conexión con Cristo? Pues cuando nos mantenemos agarrados de esas cosas. Por ejemplo, yo te iba a contestar ese versículo que acabas de leer de Yo soy la vid, con 2 Timoteo 3:1-5. Viene, si no me equivoco, en el día miércoles al final. Menciona en el versículo 5, voy a leer partes del 3 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego empieza a dar una lista de personajes que van a salir, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. Pero en el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Luego dice, a estos evita. Si nosotros queremos permanecer en la vid, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlos. Y estar conectado siempre a Dios. Las personas se dan cuenta cuando tú estás realmente en comunión con Dios. No importa que traigas reloj de $1,000 o yo qué sé, o un teléfono muy caro y les hablas de Cristo y estás vacío, la gente se va a dar cuenta. Y puede pasar lo mismo con alguien que venga vestido de una forma muy sencilla y hablar de Cristo. O sea, no importa que tengas o no posesiones. Lo importante es estar conectados con Dios y no perder esa visión. Que no sea lo material lo que nos desconecte de Cristo. Vean lo que dice Santiago 5:3. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué quiere decir con esto? Que por mucho que tú y yo tengamos en esta tierra, si lo que tenemos no habla que somos hijos de Dios, tenemos un problema. Y que eso mismo que nosotros acumulemos aquí va a ser lo que nos va a llevar a la perdición de la vida eterna. Entonces, hay que entender lo siguiente. El materialismo nos ofrece una identidad que es sinónimo de nuestras posesiones. Es decir, lo que tenemos define lo que somos, ¿sí? Y voy a lo siguiente. ¿Cuánto de nuestra identidad se relaciona con las cosas que poseemos? ¿Cuánto de lo que tú eres como persona se relaciona con lo que tienes materialmente hablando? Es decir, yo soy un teléfono X, yo soy una computadora X, soy un coche X, que si no tengo esto, no puedo ser nada o no soy nada. ¿Cuánto de nuestra identidad se relaciona con ello? Y ahora, el cambio a la pregunta, ¿cuánto de lo que tenemos se relaciona con Cristo? Pregunta retórica. Sí, retórica, pero me gustaría sus conclusiones porque estamos con el tiempo. ¿Cuál es su conclusión de la lección de esta semana? Bueno, yo pienso que Dios nos ha dado una gran cantidad de bendiciones porque nos ama. Dios nos regala cada día, nos regala tiempo, nos regala salud, nos regala bendiciones materiales, pero también hay que saber administrarlas, ¿no? Y compartirlas con los demás. Muy bien. En una palabra, ¿materialismo o Dios? Una sola palabra. Dios. Dios, definitivamente. Perfecto. Queda en usted. Muchas gracias por acompañarnos en la Escuela Sabática Universitaria.